Buenas tardes, acá arrancamos este programa número 32 de Embarrando el Aire. ¡Wow! ¿32? Sí, 32. Una mañana, una tarde gris, ya estaba loco. Una tarde gris en el Bolsón. Y bueno, vamos a arrancar este primer bloque con contando un poco cosas que ocurrieron en la semana y que van a ocurrir también. Sigue por un lado la lucha en sindical en el Chubut. Ahora el sindicato de docentes ATECH confirmó el paro progresivo, lanzando un paro de 96 horas para la semana siguiente, con lo cual habría paro martes, miércoles, jueves y viernes, y a eso se sucedería otro paro de 120 horas la semana siguiente. El gobierno, bien gracias, no da acuse de recibo y ni abre paritarias ni recompone nada. Pero había una orden judicial. Sí, no, pero no aplica la justicia por estos lugares sureños, por lo menos esa justicia. Y de la otra menos. Y bueno, entonces sigue el conflicto, siguen los descuentos, siguen los problemas económicos para llegar a fin de mes. Por otra parte, ayer. Bueno, decimos ayer o contamos la noticia que nos acabamos de enterar y que nos pone sumamente felices. No siempre decimos que esta parte tiramos medio todas las pálidas. Acaban de dictar la excarcelación de para ese, Celeste, ¿no? Para Celeste, la Lamien, una de las Lamien detenidas, Celeste Buenhumil, acaban de dictar la excarcelación. No sabemos todavía con precisión cuál es el motivo. Creo, sospecho que no tiene que ver explícitamente con el acuerdo que se firmó ayer, sino con otra resolución de casación que revocó una negativa a excarcelarla. Entonces quedaría firme la excarcelación. Creo que es así, pero bueno, tendremos que confirmarlo todavía. Es muy reciente la noticia, pero estamos muy, muy contentos y contentas. Y si Celeste nos está escuchando, que ayer en la cobertura que hicimos en Alas estuvimos la oportunidad de conversar con ella. Bueno, mucho Nehuen y mucha alegría, cumpa, bueno, es lo justo, ¿no? Ni siquiera es lo justo, es lo menos injusto. En torno a todo lo que sucedió ayer, quedé ahí con muchas sensaciones, ¿no? Creo que a todos, algunas encontradas con cierta rabia de esta obscenidad sádica, cínica del poder que juega a ver cómo nos dilata los tiempos, cómo puede sostener presas a las compañeras, puede tener el rehue secuestrado durante muchísimo tiempo y va viendo ahí que cuando le conviene, cómo, y se siente, le gusta sentir que tiene el poder de decisión sobre eso, y nada, ahí como que masticando rabia, pero a la vez con la sensación de que ayer se movió algo de la solidaridad internacional, intercomunal, no sé bien cómo llamarlo, esto que muchísimos territorios, muchísima gente haciendo acciones con un mismo objetivo, ¿no? Me parece que es parte del camino. A veces sentíamos en el día a día que lo que hacíamos pequeño no movía, que nos sentíamos con mucha impotencia, y creo que todo eso fue cocinando, desde el saludo, desde el pedido en este programa, los flyers, los audios, las notas que circulaban, la gente que hacía volanteada. Me parece que ayer eso que se fue cocinando en el día a día tuvo de alguna manera un brote, y que a pesar de que el mundo es cruel y que es sanguinario y que nos quieren convencer de la derrota, seguimos llamando un mundo nuevo a nuestros corazones y cada tanto se deja ver, ¿no? Ahí latiendo. Y a nivel del mundo de la comunicación comunitaria, el enredado de ayer fue impresionante, digamos. Improvisamos una cobertura ahí sobre la marcha, más por sentir que era necesario y que realmente queríamos estar al aire como manera de acompañar. Y increíble cómo se fue tejiendo la Red Enfoque y un montón de otras radios comunitarias que no están dentro de Red Enfoque y que tomaron la transmisión. Pero digo, pudimos salir con una calidad más o menos decente, porque Radio La Negra vino, trajo su compu, Radio Fogón empezó a pasarnos las notas que estaban haciendo acá en la ruta. Y Nómades, Comunicación Feminista también se relució ayer. Bueno, todos los oper y las oper de la radio vinieron, dieron mano. noteres, o sea, nuevos en Buenos Aires. Noteres así, recién vestidos. Impresionante ahí, la descosieron desde Baires. No, estuvo muy bueno el entramado, ¿no? El entretejido. Creo que eso, más allá de lo triste, de todo lo que se tenía que cubrir y toda la angustia, el entretejido creo que queda y suma, ¿no? Como que de acá para adelante está todo por ganar. Y como cortita, hermoso el cierre de esta transmisión, porque se acercaron un montón de cumpas que son a los que siempre nos encontramos en la calle. A pesar de la lluvia se hizo una olla popular con un guiso riquísimo hecho a leña afuera. Sabemos que en el medio de esto, ya parece que fue hace muchísimo, pero fue esta semana, vinieron de nuevo a robar a Alas, esta gente que no entiende que justo donde hay propiedad colectiva, comunitaria, no es el lugar a donde ir a afanar. Así que no tenemos ni garrafa, ni anafe, de hecho mangazo, si alguien tiene alguna garrafa, alguna anafe, para acercarnos estaría buenísimo, pero bueno, se prendió a fuego un fogón y se hizo un guiso, y Alas fue como un lugar de encuentro, y es maravilloso. También tiramos mangazo, ya que estamos, que se robaron el celular, que está bastante viejito y roto, pero nos quedamos sin celular, por eso ahora tenemos que dar un nuevo número para las radioparticipancias, que es... Que es el 011-6211-4143. Si alguien ayer agendó el número que usamos para la cobertura, es el mismo y lo vamos a repetir muchas veces, porque bueno, sabemos que la gente no anda con papel y lápiz y hoy necesitamos más radioparticipancia que nunca. Y ya que estamos con el teléfono, la consigna, podemos decir. ¿Qué te da energía? Porque el programa de hoy, que no lo dijimos, va a versar sobre la soberanía energética. Pero me quedé solo con una cosa que me movilizó mucho ayer, me parece también, que tiene que ver el lugar donde se hizo toda esta situación de la mesa, que haya sido la ex-ECMA. Digo, me parece que de alguna manera que haya estado Norita, bueno, Pérez Esquivel, me retrotrajo a la última marcha del 24 acá en la comarca, que tenía esa bandera que de alguna manera linkeaba los dos genocidios. Vi muchos rebotes, mucha gente que milita en el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia, se acuerpó. Me parece que de alguna manera, empezamos a desvelar cómo opera el poder y cómo de alguna manera aquellos que no se someten les tiene o piensa sus mismos proyectos destructivos, y cómo si nos solidarizamos empezamos a ganar en potencia, ¿no? Puedo contar dos chiquitas que me quedaron de ayer. Una es enterarme que las mujeres mexicanas, un grupo de mujeres bordadoras, se juntaron a bordar y en sus bordados lo que pedían era la libertad de las lamien. Me emocionó especialmente y me dio muchas ganas de estar bordando con ellas. Y otra que me divirtió mucho fue ya cuando terminábamos, que Soraya contó que Pérez Esquivel, a este señor tan racista como es el señor... El director de Parque Nacional. Gracias. Lo retó Pérez Esquivel como si fuera un niño, así lo contó Soraya. Y me encantó otra escena, que me hubiese gustado estar ahí presente viendo cómo a este señor se lo ponía en su lugar. Perdón, no es que haya que retar a los niños, ¿no? Pero como, no sé, como un niño se porta muy mal. Por favor. Es verdad. Tendrías que haber saltado, a ver. Como un niño racista. Está como un niño, claro, dice una barra basada. Bueno. ¿A los niños racistas se los reto o no? Sí. A ver. ¿Qué les parece? Vamos. ¿Arrancamos? Arrancando. La guerra permanente y la gran trinchera del sur. ¿Otra vez sopa? No, ojalá. Otra vez extractivismo. El pueblo de Chubut viene resistiendo al extractivismo día tras día, a basureros nucleares, a represas, a la mega minería, desde hace 20 años. Desde hace 40, desde antes de ser Chubut. La última batalla fue muy dura. Una semana de represión en las ciudades de la costa. Cortes de ruta en toda la provincia. 17 edificios tuvieron que arder, incluida la Casa de Gobierno. Y muchos y muchas cumpas lastimades, golpeades, criminalizades, todavía nos duelen. Pero ellos lo saben bien, los grupos que cobran por pensar cómo quebrar la resistencia tenaz multiplican sus estrategias. Sus engendros antipueblos favoritos son proyectos de ley casi imposible de leer. El último pretende legislar sobre la energía, considerando que todo es energía. Un tomate, un río fluyendo, una cascada represable, los minerales de una montaña, sangre de roca a miles de metros bajo la superficie. El aire, el sol, el mar, el volcán, los bosques, las esclavas y esclavos. O sea, quieren legalizar la apropiación de todo, el despojo más profundo y siniestro. La banalidad del mal escrita por abogados. Pero hay una disputa crucial en todo este asunto. Los abogados y las empresas que patrocinan consideran que existen los recursos naturales y que son propiedad de los estados, que además pueden cedérselos a precios viles. Luego de obtenidas las ganancias y pasados los más diversos procesos industriales, siguen considerando que toda la contaminación generada puede esconderse de algún modo, incluso llamándola pasivos ambientales, pagando de nuevo un precio vil o directamente ninguno. Incluso la palabra contaminar encubre que en realidad se trata de envenenar a otros seres, a regiones enteras, causando enfermedad, dolor y muerte. A esto se dedica el extractivismo, sea nacional, extranjero o bajo control obrero. Los pueblos como el de Chubut y de muchos otros lados consideran que existen bienes comunes, que deben cuidarse, nunca cederse ni venderse, porque no pueden ser considerados propiedad de nadie, ni del Estado ni de un privado, y que su contaminación o destrucción es un crimen, un terricidio. Que quienes construyeron la represa Futaleufú, inaugurada durante el gobierno del genocida Videla, cometieron un acto de injusticia innombrable contra el río, contra el bosque, contra los animales, contra las familias desalojadas, contra las futuras generaciones. Una canallada que solo puede ser parcialmente reparada cuando se destruye esa represa. Y este es solo un ejemplo. La ciencia occidental no es para nada neutral en este punto, porque o la financia un privado o la financia un Estado, sin mencionar que su concepción cartesiana del universo se ajusta, no casualmente, a la de quienes pretenden conquistar la naturaleza. Pareciera que la ciencia es al extractivismo lo que la cruz a la conquista de Via Yala, mal llamada América. Pero siguiendo con los leguleyos, avanzan con paso redoblado hasta obtener la licencia social. No es un carnet. No vaya usted a creer. No, no, no. Se trata de un eufemismo para representar el momento en que engañan a una población y da comienzo la destrucción de su ambiente y sus medios de subsistencia. Colateralmente, pueden dispararse los casos de leucemia, cáncer y muerte dudosa. La última etapa del engaño suele consistir en hacerle creer a las personas que ya es inevitable, que para mal o para bien ya no hay nada que hacer y que mejor sacar alguna tajada de ello. O bueno, quien dice tajada también dice migaja. Sin ambiente, sin comida sana, no hay papel pintado que valga. Son gritos amargos y apagados que no llegan a las capitales, pero sí a la meseta de Somuncura.

respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo. Vengo, buscando un ideal, un mundo sin clase que se pueda levantar, vengo. Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado, vengo. Bueno, ahí acabamos de escuchar Vengo, una canción de Natty Yu. Y repetimos que estamos en el programa en el que estamos pensando este proyecto de sobriedad energética y que tenemos una consigna. En la consigna de Embarrando el Aire, que es el programa, es ¿qué te da energía? Pueden estoy trabado hoy. Y pueden mandar el mensaje al 11-62-11-41-43. A ver, repito. 0-11-62-11-41-43. Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿y con qué arrancamos después de la editorial esta que sonó? ¿Qué dicen? Ah, que es lindo esa palabra, soberanía energética. No sé, esto se me rende, ¿qué onda? Sí. Sí, estamos en condiciones de afirmar casi que nos gusta mucho la palabra soberanía. Pero me parece que más nos gusta la propuesta de todos los partidos de Estado, es decir, todos los que participan en el Congreso, en esa reunión de gente terrible que dice representarnos, en donde absolutamente todos se ponen de acuerdo que hay que explotar, que hay que vender los recursos, pero lo que no se ponen de acuerdo es si hay que privatizar, si tienen que ser empresas extranjeras o si tiene que ser el Estado. Es decir, nos proponen una muerte privada o nacional. Estarían eligiendo la muerte. Es bueno eso, parece ser, ¿no? Para ellos. Sí, incluso hay quienes apelan a una categoría como la autogestión, ¿no? Como si un capitalismo sin patrón pudiera ser algún tipo de salida. Y no como lo importante de poner en discusión el proyecto, este proyecto engañoso, porque en su palabra, soberanía energética, digo, hace un uso del lenguaje que nos remite a toda la campaña de soberanía alimentaria, de la lucha campesina. Además, cuando uno lee, como todos los proyectos que escriben ellos son bastante confusos, tenés que ser experto y a veces pedir ayuda, y en el fondo tenés que seguir dependiendo, y hay poca soberanía en la posibilidad de hacer una lectura crítica desde los comunes, digamos. Y las categorías que usan ya están marcando cómo van a venir por todo, ¿no? Cuando hablan de recursos y estas discusiones de los porcentajes, de quién es el que va a explotar, en vez de cuál es el proyecto y por qué ese modelo, esa matriz, esa matrix de sistema en el que vivimos es la que tenemos que rechazar de cuajo, como que la cosa pasa por porcentajes, de si es capital extranjero, de si es capital privado pero nacional, o si será un Estado centralizado, o la ilusión de algún sector que si es que control obrero como que se contaminaría menos, ¿no? A veces pienso qué pasaría si la Barrick y Bayer se van del país y los trabajadores la toman, si va como tiene que salir a apoyar que hay producción obrera de glifosato, ¿no? Sí, y aparte hay otra cuestión de fondo que está casi por detrás e invisibilizada, que es que en realidad nunca terminamos de hablar de la auténtica soberanía energética, ¿no? Eso queda relegado para el último cajón. Y en donde por ahí, antes de hablar de soberanía energética, tenemos que pensar en la grupalidad, ¿no? En quién se lo plantea, quién sería el que puede pensar esa soberanía. Una población tan grande como los estados-nación, lo de las repúblicas, un barrio, una comuna, un municipio, una provincia, ¿cómo sería el formato, ¿no? Y bueno, ahí hay un montón de cosas que están no pensadas, en tanto y en cuanto. No las pensamos nosotros y nosotras, la van a pensar ellos. Y ellos la piensan siempre en términos monetarios. Y no son propuestas. No. Son intentos de imposición. Porque si la pensaran y lo propusieran y dijeran, bueno, ustedes deciden, sería otra la canción. Pero la cuestión es que intentan continuamente insistir en imponer cosas. Y hay que hacer después, hay que forzar el retroceso de esas movidas que hacen, ¿no? Igual hay un doble juego que me parece que es interesante pensar o discutir, porque más allá de si es imposición o si juegan al referéndum, digo, a armar un plebiscito, más allá de que reivindicamos que hace 20 años se dijo no a la mina, digo, desde Embarrando el Aire sentimos que tenemos que contagiar que hay cosas que no pueden plebiscitarse, ¿no? Un terricidio, no podemos votar que sí o que no, si tiran una bomba atómica en la comarca, Estados Unidos viene y nos dice, che, ¿cuántos dólares quieren? Voy a tirar una bomba atómica a ver qué pasa. ¿Cuántos dólares aceptan? Plebisciten. Bueno, hay cosas que no podemos pasar por... Me parece que la democracia funciona dentro de un marco, que algunos lo llaman derechos humanos, otros ética del cuidado, la supervivencia, de otra conmovisión se hablará de ASMAPU, pero hay cosas que no se plebiscitan, me parece, ¿no? La posibilidad de seguir viviendo, el suicidio del territorio, de las personas que lo habitan, los animales, no pasa por ahí. Incluso son tramposos cuando dicen, bueno, que decida la meseta. Ustedes desde la cordillera, que tienen turismo y tantas salidas, van a decidir sobre la meseta como si la autonomía fuera absoluta y no hay autonomía relativa, como si las cuencas hídricas no están conectadas y no somos un territorio, ¿no? Totalmente. Y bueno, nosotros estuvimos indagando un poco en relación a este proyecto. La Unión de Asambleas del Chubut está produciendo material, porque no es fácil de comunicar, no es para nada fácil este engendro legal que han armado y que está adrede armado así, ¿no? Para que sea incomunicable y muy difícil de transmitir. Nosotros de alguna forma ahí forzamos un poco la chata con el flyer, ¿no? Diciendo alerta Chubut, ¿no? Como bueno, esto es problemático, hay que prestar atención porque realmente nos están queriendo engatusar, pero de lo lindo. Y entonces la UACH está armando folletería, panfletos, armó uno que tiene un QR, ahí estuvimos la gente más grande luchando con el QR y por suerte teníamos niñas cerca y nos socorrieron, pero está muy buena la tecnología del QR para, bueno, linkear a algo mucho más largo y más profundo y con mucha más data e información. Igual yo prefiero un link. Se salvan. Bueno, puede ser un link también. Justamente estuvimos hablando y charlando y viendo la posibilidad de que nos mande algo de material de todo lo que han trabajado y analizado en la asamblea de Esquel. Le pedimos a Viviana Moreno que nos envíe algo de todo lo que produjeron y bueno, este es el resultado. Buenas tardes a todos, soy Viviana de la asamblea de No a la Mina de Esquel. Y bueno, para contarles un poco de qué se trata este proyecto de ley que está en la legislatura, está en 4 comisiones, tiene que ser tratada por los legisladores y que lo envió el gobierno provincial con el nombre de Soberanía Energética. Nosotros sabíamos que después de lo que ocurrió con el Chubutazo, que se derogó finalmente la zonificación minera y esta habilitación a la megaminería en la meseta, no iban a intentar otra vez con una ley que tuviera que ver con la minería y hablar de minería. Y lo que nosotros vemos es que atrás de esta ley o de este proyecto que se llama Soberanía Energética, los grises o las ambigüedades que tiene la ley nos permite ver de que en realidad es una forma indirecta o encubierta de habilitar la megaminería. Bueno, primero partiendo del nombre, que nos parece un nombre de fantasía, porque en realidad pensar que es realmente soberano la forma y el articulado de lo que dice la ley, nos parece absolutamente erróneo ponerle ese nombre. ¿Por qué? Porque soberanía es cuando justamente una comunidad decide cómo generar, distribuir y consumir energía, ¿no? Y digamos, hacerla de una manera apropiada. Por supuesto que teniendo en cuenta circunstancias ecológicas, sociales, económicas, culturales, y es indudable la necesidad que sí tiene la provincia de Chubut hoy, que es el derecho al acceso de energía en condiciones dignas y en cantidad suficiente y equitativa, cosa que lo están sufriendo ustedes de hace un montón de tiempo, ¿no? Que no se resolvió por, digamos, falta de gestión estatal. Pero diríamos, ponerle nombre de soberanía a esto realmente es un despropósito. En realidad, lo único formal que se va a hacer es crear una sociedad anónima mixta, público-privada, mayoritariamente estatal, porque diríamos el 51% de las acciones inicialmente van a ser del Estado, pero la misma ley dice todo lo que puede hacer para, digamos, modificar esto y vender el resto de las acciones. Tiene estipulado un 15% que puede ser para los municipios o para los entes autárquicos, y el otro 34% es directamente privada, puede ser una empresa nacional o internacional. La empresa esta se va a llamar EPECH SAPEM. ¿Y qué se le otorga a esta empresa? Digamos, tal cual ellos dicen, es usufructuar el producto de la explotación de sus recursos naturales con potencial energético, ¿no? También vectores energéticos, el hidrógeno verde se llama vector energético, todas las combinaciones y las nuevas fuentes de energía, presentes y futuras, y que va a tener una afectación directa sobre el suelo, el mar y los recursos naturales, renovables o no. O sea, le damos un cheque en blanco a una empresa con solo el 51% de las acciones estatales, no es una empresa estatal. Estas acciones se pueden reducir y está establecido cómo, para regalarle todos los recursos naturales, nosotros los llamamos bienes comunes, con potencial energético. Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué tenemos nosotros como potencial energético? Tenemos agua, que se pueden hacer represas, tenemos el mar, que se puede usar la energía mareomotriz, tenemos viento, que se puede hacer seguramente parques eólicos. Pero también dentro de estos recursos naturales que tenemos para generar energía, tenemos petróleo, que como se está terminando, están intentando extraerlo en el mar, que se llama offshore, que ahora se abrió el primer pozo de fracking de Chubut, por lo cual se obtiene petróleo, gas, no, de manera no convencional, a través de fractura hidráulica y todo lo que significa eso, ¿no? Lo vemos, la cantidad de accidentes y sismos que ocurren en Vaca Muerta, que hoy se está explotando por fracking. Pero además tenemos minerales que son capaces de, en forma directa o indirecta, de generar energía. Llámese. Se empezó a ver que hay litio en roca. El litio es para las baterías de los autos eléctricos y las baterías en el caso de que se quiera hacer cualquier almacenamiento de cualquier tipo de energía, por ejemplo, la energía solar. O sea, ¿cómo guardo yo de noche y tengo energía? La energía que la obtuve de las células fotovoltaicas durante el día, las guardo en baterías. ¿Qué tienen que tener estas? Las baterías. ¿Qué tiene Chubut? Litio. Que el litio sirve para construir baterías. Pero además, esta empresa dice que puede explotar o puede generar energía en todas sus formas. Y todas sus formas es también la energía nuclear. ¿Qué tenemos en Chubut? Tenemos uranio. El uranio enriquecido es justamente por su fisión nuclear, es la que permite generar grandes cantidades de energía, se utilizan las centrales de potencia y obtenemos energía. La energía nuclear para nosotros es una de las peores, de las más contaminantes, porque un accidente nuclear es, diríamos, tiene unas dimensiones terribles, ¿no? Lo vimos en Fukushima. Y bueno, que todavía tienen consecuencias, ¿no? No se pueden desechar los residuos. Entonces, lo que nosotros decimos es, este proyecto es una forma encubierta de decir que nosotros habilitamos todos aquellos minerales que en forma directa o indirecta pueden generar energía. En Chubut tenemos litio, tenemos cobre, tenemos tierras raras y tenemos uranio. Nosotros consideramos que la aprobación de este proyecto de ley es regalar y entregar todos los recursos con la habilitación de una actividad que la hemos resistido durante 20 años, que es la megaminería. Este proyecto no es indispensable para resolver el problema energético al 85% del territorio de la provincia, que tiene sistemas aislados, que son obsoletos, contaminantes, que no tienen garantía los 365 días del año para ser accesible a la gente. Pero para lograrlo no es necesario privatizar toda la política energética por 99 años, como pone el proyecto. No es necesario entregar todos nuestros bienes comunes o recursos naturales, porque este proyecto en particular, el 19/23, no es ni popular, ni soberano, ni justo, ni ecológico. Por eso en las asambleas de la UATS decimos no al proyecto de soberanía energética. Y acá acabamos de escuchar Somos Agua, del dúo ¿Cómo era el dúo? Bueno, ahí lo rescatamos. ¡Embarrando el aire! ¡Chan, chan! Que era como su presentación también, ¿no? Como que ibas a dar a conocer la canción. Sí. Bueno, no me voy a sentir más culpable, paré un poquito. Bueno, sigan hablando ustedes mientras yo busco. Bueno, antes escuchamos a Vivi. El papelito. Bueno, por acá hay radio participancia. Que participaron al 011 6211 41 43. ¡Epa! A ver, la primera. Me da energía coberturas como la de ayer. Después está. Me da energía la comida. ¿Qué es eso? Una radio participante que llega, otra más. Ah. Ponele. Me da energía los mates calentitos. Las situaciones adrenalínicas me suelen dar energía. Wow. Vamos con la. Ahora, la pregunta es, ¿qué te despierta la adrenalina? Si te animás, radio, participá de nuevo. Me da energía escucharles. Al Educando también. Yo acá voy a hacer una protesta antes de seguir con la temática. Todo para el Educando. Yo quiero que cuando empiece dentro de un rato a sonar el Educando, haya radio participancia. No, para el Educando. Que haya radio participancia para el Educando. Que yo te conozco. Acá hay otra. Me da energía la itrofi. Otra radio participancia llegó. Ah. ¿Cómo están llegando? Bájale el volumen. Bueno, le cambio el ring, ¿te parece? Y de paso, ya que te voy a parar, digo, Los Trobarraco era el dúo que cantó la canción Somos Agua. Los Trobarraco. ¿Los Trobarraco? Sí, exacto. Bueno, me gusta el nombre. ¿Te gustó? Bien, original. Barraco suena como bar. Bueno. Me da energía la itrofi. Hitrofil. Hitrofil. Ah, eso. Totalidad diversa. Antúa y un piren, maún, cutra, rayen la buen. Respirar, comer, solidarizarnos. Nos da energía futa nehuen, cume neuyun. Embarrando. Buen respirar. Aguante Educando Adultes. Bueno, no me salió muy bien el Mapuzungún, pero bueno. Bueno, gracias a esa radio participancia, ¿a qué te da energía? Y escuchábamos a Vivi de Esquel, ¿no? Nos quedábamos ahí con las preguntas de cómo a veces se nos desvía con el tema de quién los gestiona o quiénes se beneficiarían con estos proyectos, y al hueso hay que ir al proyecto en sí. Es que, en principio, me parece que hay algo que yo siento así de fuerte, ¿no? Que es que lo que hay ahí es una montaña. Si después cierta tabla periódica lo separa y dice que ahí hay litio, o cierta manera de ver el mundo ve ahí litio y el litio le sirve para no sé qué, por ejemplo ahora para hacer baterías, es problema de quien lo ve así. Ahora, a la montaña, ¿Cómo se puede ser tan soberbio para querer tocarla, romperla, desarmarla? Digo, en serio, salgan a mirar el Piltri y en serio se animan a reventarla, porque ahí haya algo, que a alguien le sirva para algo. Es importante ahí empezar a poner en la agenda el tema del litio, porque se vende en muchos discursos y desde muchas perspectivas como la transición energética, lo llaman, ¿no? Como ahora vamos a tener autos eléctricos y resolvemos el problema. Ustedes que se oponen al fracking, también las mencionaba la Cumpa, como lamentamos que se haya metido en Chubut el fracking, digamos, otro proyecto de muerte. Pero bueno, si no quieren que manejarse con petróleo, necesitamos el litio para hacer baterías, para que nosotros, en los países del norte, estemos con autitos ecológicos, ¿no? Es parte del relato que se viene armando. Y ya tenemos experiencia en estos territorios, digo, en Antofagasta, en Catamarca, hace 20 años que han destruido el territorio, han secado el río Trapiche, digo. Uno, con estudiar un poco estos espejitos de colores que permanentemente nos siguen vendiendo, se cae ese discurso, pero bueno, ellos siguen insistiendo. No, y 10 peldaños más abajo, este discurso progre, knack and pop, que dice necesitamos divisas, porque si no, ¿cómo le pagamos al fondo, no? Entonces, eso pareciera justificar cualquier tipo de crimen social y ambiental. y si hay que reprimir, se reprime, si hay que mandar fuerzas, no sé, del ejército, por ejemplo, a cuidar esos yacimientos, se envían, no sé, hay como una justificación un tanto rara ahí, que además está casualmente en línea con las declaraciones de militares norteamericanos y de algunas otras potencias, China entre ellas, también diciendo, bueno, necesitamos que se protejan esos nuestros recursos naturales, y ahí habría que ver quién dice nuestros, ¿no? Pero, no sé, es todo muy sospechoso. Ahora, siempre es como esta locura del robo de las palabras, porque dicen que los militares están protegiendo esto de donde ellos ven recursos, que insisto que yo veo naturaleza y otras vidas, y dicen que lo hacen por una manera de proteger la soberanía, que son recursos que se quieren llevar a otros lados. Y ahora de nuevo con lo de la soberanía energética, ¿no? Porque digo, semejante despliegues, se habla en el proyecto de abrir oficinas en otros países del mundo, eso es porque va a ser para la energía de Chubut nada más, o se está usando todo esto para proveer de energía a otros lugares. Porque digo, para proveernos de nuestra energía, por ahí habría soluciones mucho más sencillas y amigables. Parte de su discurso es que vienen a resolver ese problema de déficit energético de la provincia, ¿no? Esta vieja estrategia del poder de generar ellos mismos los problemas, tenemos posibilidad en pequeña escala, como planteabas antes, Iván, comunitariamente, de resolver esos problemas energéticos. El tema es cómo está ya hoy redistribuida, no seguir extrayendo. Y otro de las mentiras que dicen es que eso le vamos a sumar valor agregado y que nosotros vamos a hacer lo que vamos a producir las baterías y los autos, ¿no? Digo, son parte de todo como la van vendiendo, de vuelta con esta idea de que se va a redistribuir y entonces vamos a estar un poco más contentos. Alguno va a creer que tal vez este sistema no es tan malo porque podemos consumir más y el consumo, como nos decía Valeriano, libera y estamos un poco más confortables. Y lo que hacemos, lo único que es fortalecer las cadenas, ¿no? Porque sentimos que no es solo las cadenas que tenemos que perder, tenemos también lo que hemos comprado con estos productos, pero saqueado el territorio, aire que no se puede respirar, tierra donde no se puede cultivar, no se puede hacer ganadería, no se puede hacer agroecología, no podemos comer cosas sanas que nos den energía, como decía la compañera, y las comunidades tienen que emigrar a las ciudades y dejamos un proyecto, un territorio para el sacrificio. Agradecimiento eterno a los cumpas, por ejemplo, los cumpas de Esquel, que se ponen a leer en la línea chica estas leyes y armar discursos por ahí para hablarle a gente que es distinta a nosotros y que necesita como estas explicaciones más finitas. A mí me decís que van a hacer bolsa mi territorio, más que mi territorio, el territorio del cual me siento parte y no quiero saber nada. Pero hay gente que necesita este hilado más finito. Sí, también de paso agradecer a los cumpas de la costa que se comen ahí unas sesiones horripilantes de esos señores terribles que se sientan ahí a decidir supuestamente nuestro futuro o lo que ellos creen, ¿no? Lo que ellos pretenden. Pero quería retratar algo que dijimos antes en relación a la auténtica soberanía energética, que muchas veces está reñida con este tipo de proyectos que son mega proyectos, en donde hay unos pocos que se apropian en realidad de la energía y que después te la venden, ¿no? Se la venden a minoristas o mayoristas, o como se quiera ver, pero que por ahí no les conviene que de repente una pequeña comunidad alcance una soberanía energética y que ya no necesite a los grandes proveedores. Disculpen las molestias, nos estamos deconstruyendo. El lenguaje binario a veces se nos escapa. Bueno, hola, acá Educando Adultes. Hola. Bueno. Perdón que hoy la tanda duró menos de lo normal, me parece. Ni no me preparé mucho. Espera. Nadie participa, ¿sí? Segura, ¿no? Obvio, porque me quedaron del bloque pasado y aparte me olvidé de una. Porque mira, acá esta personita. Esta sí. Radio Party. ¡Qué lindo sonido! ¿Cuál? ¿El de las bandurrias? Sí. Porque está abierta la ventana, creo. Esto que me había contado tanto al leer, me olvidé de decir que también dice que aguanta Educando Adultes. Che, me bajaste los auriculares. Perdón. Ahí está. Y acá hay uno sí, más. Sí, pero sí lo habías leído, me parece eso, ¿eh? No. A ver, a ver. ¡Basta de hacerme reír! ¡Que me duele la cara! Bueno. Es una radio participación. Para radio participar, como estas personas que radio participaron, pueden mandar un mensaje al 011-6211-4143, que 011 es como el coso Buenos Aires, creo. Y si estás en otro lugar escuchándonos, no en vivo, sino en enlatado, o sea, si estás escuchándonos por la Piuqué o por otras radios, o por la página, podés mandarnos un mensajito embarrandoelaire@gmail.com. Sí. Bueno, sin ofender, pero no te escuché. Y si quieren pueden firmar las radioparticipancias. Sí. Bueno, hoy este programa se trata sobre la energía. O sea, no sé si sobre la energía, pero sobre esto de energía. Y nosotras traíamos para hablar de la energía también. Y yo quería decir que a mí me da energía las gomitas que me estoy comiendo. ¿Y qué es la energía para vos? Hay muchos tipos de energía. Hay muchos tipos de energía, pero antes quiero decir algo. Vos dijiste que 011 era el número de Buenos Aires y no sé por qué 2944 es el de acá, entonces sería 011-6. No. 2944. Bueno, sí, números. Pero son distintos, no tienen siempre las mismas cantidades de números. Creo. Bueno, pero para vos, ¿qué tipo? Decía un tipo de energía. La energía de estar energético y de, yo qué sé, correr por todas partes, gritar, como de la emoción, tipo. No. Para mí, un tipo de energía es ponerle, cuando vos vas y decís, esto me da mala energía, como vibra, mala energía. Mala vibra. Sí, como algo así. Mala espina. Y como, uy, eso tiene una energía potente, o cosas así. Después está la energía de la energía del cuerpo, la energía. También está la energía de la luz que me está encandilando los ojos. Uy, habría que apagarla, no sé quién la prendió. No, me gusta suele, a mí prendida. No suele estar prendida. La prendí mal. Y bueno, algo que también quería decir de la energía es que hay cosas que te dan energía y cosas que te sacan energía. Sí. ¿A vos qué te saca la energía? Subir las escaleras. Bueno, sí. A mí ponerle me saca energía. Llevo otra radio de participación. Veamos. ¡Sí! ¡Ay! Pará, no grites. No, pero hay una foto. Esto no lo puedo mostrar yo. ¿Educando a adultes las a amo será? Porque tiene unos emojis. No sé. Ja, ja, ja, me comí todo esto y me dio mucha energía. Y es una sartén llena de verduras y fideos. Uy, qué rico. Ahí veo zanahoria, algo verde que puede ser hojas o zapallito y fideos. Uy, mira, acá hay otra. Y que tiene su cara. A mí, algo que, bueno, muchas gracias por la radio participancia. Sí. Hasta fotos mandó un montón. A mí, algo que me saca la energía son esos videitos cortitos de YouTube o los TikTok. Que la verdad es que, ¿qué? ¿Hay otra radio participancia? ¡Sí! Bueno, pero termina. Que me parece que sacan energía, porque vos ves uno detrás de otro, de otro, de otro, y como que te termina sacando energía, porque es como que te adormece ver uno atrás de otro y de otro. Y por ahí estuviste como 2 horas viendo esas cositas y ni te diste cuenta, porque ves como son cortitos y ves uno atrás de otro, y decís, uno, bueno, el último, bueno, el último, total son cortitos. Bueno, uno más, son cortitos, ¿qué puede pasar? Bueno, el de abajo y listo, y así. Entonces, eso. Mira, ¿Querés leer vos? Porque mira todo lo que tiene, hasta tuve que apretar leer más. Tampoco es tanto. Hola, embarrades. En relación con el extractivismo, siento a veces en los debates que empezamos siempre desde cero. ¿Alguien puede creer aún que el Estado va a hacer algo en función de las necesidades de las comunidades? El Estado hoy es el secretario del mercado. Para las comunidades, el Estado tiene represión en las formas más diversas. Respondiendo a la consigna, a mí me llena de energía las movidas como la de ayer, en que detenemos el tiempo del mercado y del Estado y nos encontramos en las calles. Movidas como las de ayer, en que aquellos a quienes no conocías se transforman en compañeros y surgen las charlas más profundas. No hagamos complicado lo simple. Como diría Spinetta, trepemos a los techos, ya llega la aurora. La montaña es la montaña. Aguante Educando Adultos, son lo más. ¡Viva! ¿Qué canción es esa? Una de Spinetta. ¿Cuál? Se supone que es famosa, me imagino. Yo no la conozco. Bueno, después si querés, a ver, la escuchamos. Reto a esa persona a que mande la canción. ¿La canción entera? No, el nombre de la canción. Bueno, ¿de qué estaba hablando? Ah, sí, que eso saca energía. Bueno, con esto de las radioparticipancias, si alguna niña está escuchando y no queremos que participe y no tiene celular para radioparticipar o algo así, está el email. Ay, para un poco. ¿Ibas a decir eso o no? Tienen que venir. Pueden venir al estudio. Cualquier niña que quiera venir al estudio. Sí. Pueden venir, pero tampoco digan, ah, bueno, qué bueno, está Educando Adultos. Hola, mamá, vamos a verlas. Sí, dale, y ahora nos caen 3.000 millones de niñas. No. No podemos entrar acá. Pero vos creés que van a venir 3.000 millones, ni en una marcha hay 3.000 millones de personas y menos de niñas. En las de Buenos Aires, sí. Bueno, no, pero... Y organizamos con tiempo y así, si tienen alguna temática que plantear también. Por el email o radio participan acá y les podemos mandar el email. Con esto de la energía, yo también pensaba en esas bebidas energéticas, como la Speed, creo que hay una que se llama Monster. ¿Gatorade? Y esa, sí, creo... Pero esa no sé si es energética, pero sí, ese tipo de bebidas. O las barritas energéticas. Sí, bueno, no, pero las barritas energéticas no son tan malas. Que todas en mi escuela están todo el tiempo tomando eso. Y estaba el otro día charlando con mi mamá y me decía, y no, eso es como 40 cafés. Prefiero que se tomen una lata de cerveza que se tomen eso. Eso es re malo para la salud, para el hígado. Y yo pensaba, ¿y qué hacemos con esto? Porque la verdad es que me parece bastante grave que estén chiques en mi escuela todo el tiempo tomando eso, que al parecer es súper dañino. La se están reventando. No, tanto, ¿no? No sé. Yo no, tomé Gatorade, creo que no. Pero cuando me dolía la panza. No, eso no, me parece que no es tanto. Pero no me gusta lo que es azul. Entonces me parecía muy muy enfermizo que se estén reventando el cuerpo así, tomando esas cosas. Y bueno, aprovechando que se llaman bebidas energéticas, quería contar eso. ¿A vos qué te saca energía, Nay? A mí me saca la energía... A ver, déjame pensar. Me saca la energía... Explícame a alguien y que no me entienda. Ay, o repetir la misma palabra como 50 veces. Porque unas veces está bien, pero hay gente. O sea, si es que la persona no te escuchó realmente, ya está, no pasa nada. O sea, se la repetí las veces que necesite porque no escucha. Pero hay gente que no le interesa y te dice, espera, ¿me decís todo lo que acabas de decir de vuelta? Porque no te escuché. Y es como, porque además es porque no le interesa. Porque si es porque no te escuchó. No, bueno, pero. No cuando, escuchás una palabra. Cuando ¿no? estás poniendo. Cuando alguien está con el celular y vos le hablas y te dice, ay, me contás todo, me decís todo de vuelta porque no te escuché ni nada. Es como, dale, che, te estaba hablando y vos no me escuchaste, andate a cagar, no te digo nada más. Perdón por la palabrota. Bueno. Sí, pero odio cuando vos, por ejemplo, no escuché. No escuché. No escuché. Ay, bueno, dale. Bueno, es que no escucho. Y además a veces hablas muy bajito. No, al revés. Yo te pregunto y vos te enojás. Ah, y sí, por esto mismo que estamos diciendo. Ya pero no... yo sí te estaba escuchando, pero no te oí. Bueno, qué sé yo. Hay algo que se llama escucha activa, que está bueno. ¿Y dónde pediste eso? Que aunque, bueno, en la radio por ahí no se puede hacer tanto porque yo no te estoy viendo a vos que te estoy hablando. Bueno, a Abby sí, ponele. O a Nai sí. Pero yo no estoy viendo a quienes nos escuchan por la radio, por la página. Entonces, bueno, y a Iván también. Y a Maxi también. A Maxi, yo no lo estoy viendo, Maxi. Yo sí. Ah, es que me tapo un ojo. Y a Paula también. Bueno, pero la gente que está por la radio no la veo, pero la escucha activa. Sí, pero pará, yo sí vi a alguien que nos estaba escuchando que nos mandó una foto. Ah, bueno, y a Henry también. Ay, bueno, por favor. Pero en la radio no sueles poder ver, pero la escucha activa sería como cuando alguien te está hablando, mirarle a los ojos. Para que sepa que le estás escuchando, porque aunque vos por ahí con toda la buena intención lo estás reescuchando, por ahí la otra persona está hablando y como que si no la miras a los ojos dice, este no me está escuchando. Y a mí me pasa muchas veces, tipo. Sí. Y en estos momentos lo que hago es como hacer una prueba a ver si me está escuchando, tipo, le estoy diciendo, no, sí, bueno, la energía me parece que la verdad es que ¿es está koala? Muy buena porque es un koala que camina por los árboles, qué sé yo, digo cualquier cosa y si dice, ¿para qué? Es como que ahí le digo, bueno, no, pero si no me dice nada, es como, ah, no me está escuchando. Yo a veces dejo de hablar, tipo, tutururu. Bueno, sí, yo ayer, tutururu. A ver. ¡Uy, mirá! Adriana me mandó un mensaje. Cualquier nombre digo, me mandó un mensaje. ¡Uy, sí, qué interesante! Le dice la otra persona que está allá lejos. ¡Ah, bueno, no! Yo me voy. Eso no lo entendí mucho, la verdad. Tipo... ¡Uy! Cuando alguien está... así, con otra cosa, con el celular, así, mientras vos le hablás... Y de repente... pone un audio. O le dice a la otra persona, uy, mirá, qué interesante. En Juancita de Tal me dijo que mañana cumple años mi tía, yo qué sé, cualquier cosa. Y es tipo, Bueno, yo quería decir algo. Que si cualquier persona de alguna radio nos está escuchando y le encanta nuestro programa Embarrando el Aire, Nos pueden retransmitir. Quien quiera, la invitación está más que abierta. Nos escriben y nos dicen, che, Embarrando, ¿les podemos retransmitir? Sí, obvio, y listo. Porque está bueno. ¿Saben qué? El otro día me puse a escuchar una radio. Solo puse cualquier dial y estaba embarrando. No, mentira. Ay, me asustaste, ¿crees que lo decías de verdad? No, ¿por qué asustar? Sería bueno. Bueno, sí, pero sería medio raro que alguien ponga Embarrando sin preguntarnos. Pero eso, cualquier persona de una radio que nos esté escuchando nos puede retransmitir sin problema. Solamente nos avisa, che, Embarrando, pásenme los programas para este día. Que les quiero retransmitir y listo, y nos retransmite. Y también, si les gusta mucho el programa y no son de una radio, no, nos pueden recomendar a sus radios amigas. Sí, sí. Sí, no tenemos problema. Y... Embarrando ya va a estar por las estrellas. Bueno, así que por favor, retransmítanos, pero ¿sí? No al bloque de niñas solamente, a todo bueno, Embarrando. Pero si no les gusta Embarrando y les gusta el bloque de niñas también. No, también. No, qué mala, no, a todo Embarrando. Sí, a todo Embarrando es mejor, pero bueno, ¿qué querés que te diga? Si solo nos quieren retransmitir a nosotras, está bien. No, no, a nosotras solas no, o a todo Embarrando o nada. Nos, acá somos un todo, no somos un uno. Y para la gente que quiere que hagamos un programa por separado, no, porque también... Estamos nosotras sí. En este programa y estamos contentas con nuestro bloque de media hora. Claro, o sea, no somos un bloque por separado, somos... Embarrando. O sea, nosotras somos parte de Embarrando y Embarrando es parte de nosotras. O sea. Y además, bueno, vieron en que no me escuchan los de Embarrando, o sea, los de Embarrando adultos. O sea, los de... Embarrando adultos. O sea, los de Embarrando de más de 14. Bueno, igual no hay alguien más. Bueno, da igual. Bueno, que no me escuchen, pero además el programa sería menos si nosotras, ¿saben? ¿Qué? No. Que no te escuchen los Embarrando Grandes. ¿Embarrando Grandes? Bueno, sí, estaba muy rico el café del otro día. Sí, sí. Bueno, así que... Ah, con energía estamos. Ah, claro, energía. También hay otro tipo de energía que es la energía eléctrica. Y también está la energía de irse por las ramas. ¿Qué? Ah, bueno. ¿Qué? Como acá que nos fuimos por las ramas del árbol de la escucha alada. Yo el otro día estuve viendo unas cosas de las teorías de los átomos. De las teorías de los átomos. Y en la última teoría de un tipo que se llamaba Bohr, decía que... Bohr. No. B larga O-H-R. Re raro el nombre. Bueno, decía que los electrones, que son unas cositas que tiene el átomo, cuando saltan de liñita a liñita, liberan energía o algo así. Y fue como... Participancia. Hay un río de participancia, a ver. Afafán nos da energía también, mucha energía. Afafán es una forma de compartir la energía de la Ñuki Mapu. Sí, ay, sí, qué lindo. Cuando hay un afafán es como re lindo. Sí, es verdad que da mucha energía. Déjame salir, acá hay otro. Dale. Ay, güey, tampoco llenes el celular de emojis. Los docentes sufrimos mucho la falta de escucha activa. Sí, de hecho, el otro día estaba... hace unos segundos estaba pensando en mi... Ah, liberan fotones, me pone. En mi seño de biblioteca que... Que nos decía, a mí me gusta que me miren a los ojos cuando les hablo, porque si no siento que no me escuchan, algo así. Después mandó como 1, 2, 3, 4 diablos, un copito de nieve, 2 diablos más, fotones, liberan fotones, ponele. Sí, eso ya lo leí. ¿Eso había que leerlo o no? Sí, eso ya lo leí. Sí, de hecho esto de la escucha activa me lo dijo un profe de... También un profe de educación física, como la otra vez, pero otro profe de educación física. Una red de participación. Léelo vos. A ver. Hue tripantu o huenui tripantu también. Y se viene pronto. Sí, el huenui tripantu es como el año nuevo mapuche, ¿no? Como un momento que se renueva. Se renueva todo. Que eso. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Algo de eso de los átomos que les recomiendo mucho es que ¿qué? ¿Otra radio participancia? No te pongas así cada vez que hay una radio participancia. La canción se llama La Montaña. Ah, la canción de Spinetta. No hay más. Les recomiendo mucho que estudien de los átomos, los primeros tipos que vieron los átomos, que son unos filósofos, porque es súper divertido ver a esos filósofos, además lo que pensaban y así, y está muy bueno. A mí me gusta un filósofo que se llama Leónidas, que es un peluche. Bueno, nos vamos despidiendo de la radio alada hermosa. ¡Ya nos vamos! Bueno, pueden mandar las últimas radioparticipancias. A ver, acá, Heráclito. Más, rápido. Sí, Heráclito, sí, ya me acordaba el nombre. Heráclito era el súper soberbio que vivía solo, que era como un iluminado. Sí, ese no me él cayó. Él se creía un iluminado. Sí, ese no me cayó muy bien, la verdad, porque era como, vivía solo y creía que todos los demás eran idiotas y que él era súper inteligente y iluminado. ¡Democleses! O Democles. No es Democles. Es Demócrito o algo así. Sí, Demócrito. Hay dos personas escribiendo. ¿Quién lo hará más rápido? Leucipo. Sí, Demócrito y Leucipo era... No me acordaba los nombres, a propósito mejor los nombres. Demócrito y Leucipo eran los que hicieron lo de los átomos. Empedo, perdón. Empedo, qué nombre más raro. Y mira, sí, esos filósofos tienen esa... ¡Leucipo! Sí, eso ya lo habíamos visto. Ah, sí, cierto, pero como lo vi desde arriba... Esos filósofos tienen esa cualidad de tener nombres muy raros. ¡Hay tres personas escribiendo! Bueno, escriban estas radioparticipantes y me parece que nos tenemos que ir yendo. La operadora dice sí, pero acá bueno. Acá hay otro. Creo que nos deja unos segunditos más para terminar de leer las participantes. Ay, mira, qué buena operadora que tenemos. Ay, dale. Encima que está enfermita y vino igual. Muy bien, aguanta. ¡Aguante, Abby! Che, por cierto, este programa nos está esperando Abby. Entero. Aguante. Puñito. Bueno, dale. ¡Aguante Heráclitos educando adultos! ¡Vamos! ¡Acá hay otro! ¡Empédocles! Saludos para la operadora Abby. Abby va con B larga, ¿no? Bueno, operadora Abby. Ahí lo corrigió. Creo que nos tenemos que ir yendo. ¡No! ¡Hay más! ¡Empédocles! Discípulo de Aristóteles. Sí. Espera. Hay otra persona escribiendo. Bueno, para mí Heráclito, aunque piense cosas que están re buenas, me parece que, no me cabe su individualismo. Acá le decían el dale. Me interesa el filósofo peluche. Bueno, después te mando... No, el filósofo peluche es un tipo de YouTube que te explica a los filósofos y que hace chistes con el peluche, y encima las cosas que dice el peluche no son muy buenas. Son como las cosas que no quiere decir el tipo, hace que las diga el peluche para que quede mejor. Bueno, el río, dice otra radioparticipancia. Y a ver, hay otra persona escribiendo. Oh. Bueno, no importa. Vamos, las radioparticipancias. A ver, mientras seguía hablando. Después de esto viene una canción, ¿no? Bueno, iba a decir que pasen embarrando ya. Pero no sé si después de esto ven embarrando. Pero no importa. Esto y después la canción. Y de última, la operadora es súper buena y... Sí. Acá hay más. Son filósofos griegos todos, los machitos y las filósofas. ¿Qué? Son filósofos griegos todos, los machitos y las filósofas. Bueno, en el próximo programa traemos filósofas. Tierra Negra. ¿Qué? Esto es una radio participancia. Ah. Ay, por favor, radio participancia. ¡Tienen los últimos minutos para la radio participar! ¡No! ¡Últimos minutos no! ¡Chao! ¡Nos tenemos que ir! Llovía, vi peces nadando. ¡Dice! espesura. Una vez tengo madre que con ojos de fuego miraba. Con ojos de fuego miraba. Y todo lo devoraba. Ay, este corazón sincero. Viene latiendo. Sincero. Está sintiendo. No puedo comprender. No puedo. Lo que estoy viendo. Sincero. Es un infierno. Llovía, llovía, vi peces nadando, vio peces nadando, bajo el asfalto. ¡Ay! ¿Cuánto retroceso? ¿Qué retroceso este progreso? ¡Es un retroceso! ¡Ay! ¿Cuánto retroceso? ¿Qué retroceso este progreso? Sueño extraño, tan extraño. Bajaba de los árboles el humano. Era verano. Siempre buscando lo que no tenía. Se olvidaba de dónde venía. Ya no veneraba el sol. En su lugar había un dios hecho de luces en el coma. Encerrado en una cápsula. Siempre pendiente del teléfono. Llovía, vi peces nadando, vio peces nadando, bajo el asfalto. ¡Ay, cuánto retroceso! ¿Qué retroceso este progreso? ¡Es un retroceso! ¡Ay, cuánto retroceso! ¿Qué retroceso este progreso? ¡Es un retroceso! Llovía. Escuchábamos musiquita de la comarca, Tierra Negra, Progreso. Y a veces cuando el sentido común y gran parte de la sociedad empuja el progreso, uno reivindica figuras como Heráclito que se cortaban un poco solo y que lanzaban aforismos para intentar romper esos discursos hegemónicos que nos hacen creer que la única manera de vivir y de ser felices es destruyendo el territorio y comiendo comida que nos envenena y viajando y destruyendo los ecosistemas. Estamos embarrando el aire acá en FM Alas. Hoy la consigna es ¿qué te da energía? A veces el programa nos da energía, a veces me la saca, pero a veces me la da también. Y recordemos que no estamos usando el teléfono de Alas debido al robo, que todavía no pudimos reponer el chip, ni el celular. Si alguien tiene algún celu viejito que no está usando, más que bienvenido. Así que para hoy te podés comunicar al 011-6211-4143. Seguimos charlando un poco y repetimos el teléfono. Así que prepárate para agendarlo. ¿Y qué charlamos? ¿Con qué seguimos charlando? Es re loco, pues charlamos hasta las orejas, por las orejas, mientras está algún tema, alguna cosa, alguna pausa, y después nos callamos. No, yo me quedé enojada con las de Educando ahí, que andan ahí tirando mala onda, que no sé. Y se mete con Heráclito, que a mí me encanta esta idea de la no permanencia y del fluir en el tiempo y en el devenir. Es algo que me rompe la cabeza. Yo me quedé rebotando con esta idea antropocéntrica y discutiendo la idea del antropocentrismo en tanto si es antropocéntrico o no, o es un antropocentrismo enfermo, esto que dice nuestro terreno, ¿no? Lo que nos pertenece, y esta mirada de podemos destruirlo porque nos va a beneficiar, digo, hay que estar, es una humanidad muy enferma la que se pone como humanidad en el centro y destruye lo que le sostiene en la vida, ¿no? Hay algo ahí muy, un antropocentrismo muy cínico, muy sádico, digo, como que goza de su propio suicidio de alguna manera. Por ahí es hermoso pensar en otras cosmovisiones, pero digo, incluso el antropocentrismo está atravesado por el capitalismo, ¿no? Nosotros decimos antropocentrismo al capitaloceno, que es capaz de autodestruirse. Me parece que incluso si fuéramos un poco más humanos, no seríamos tan saqueadores. Ojalá podamos ir hacia el biocentrismo, el ecocentrismo, empezar a mirar la red de la vida, pero esa mirada, si tuviéramos una mirada instrumental realista, no destruiríamos lo que nos sostiene. Y también esta idea de propiedad privada como el máximo bien, ¿no? De hecho, hay veces que hasta cuando uno se mete con lo penal, hay gente que no le hace ruido que le pueda sacar la libertad a otra persona, y cuando tirás alguna idea más que tiene que ver con lo económico, es como, uy, no, pero podés meterte con mi vida, pero con mi propiedad no. Y es algo que nos encontramos todos los días, ¿no? Bueno, talo todo y planto pinos porque es mi terreno. ¿Cómo se te ocurre opinar o mencionar algo que te importa a vos, lo que yo hago en mi terreno? Aún en lugares como estos, donde claramente ves que lo que vos haces en el lugar que estás habitando termina cambiándolo y termina como que hay un montón de especies que vivían, dejen de vivir. Pero también, suponete que vos no tenés la mirada y te parece que un yuyito no tiene ningún valor, pero también le influye al otro humano que tenés al lado. Esta historia del propietario como el que lo puede todo. Yo me quedé también rebotando y pensando con nuestra editorial las partecitas que en donde se aludía a la ciencia, ¿no? Porque, bueno, hace unos días, digamos, en cuestión de horas incluso, hay varias cosas como circulando en relación al proyecto este. Y es, por ejemplo, una especie de celebración de la CONEA, ¿no? De la CENEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, como celebrando y dando por descontado que bueno, se iban a encontrar las voluntades como para, ¿no?, explorar uranio y avanzar en esa zona, en ese terreno. Y después también había como una especie de simposio, congreso, algo así, organizado por la Sociedad Científica Argentina a través de un Instituto de Energías Renovables y Ambiente. Y bueno, como propiciando la discusión de tanto este proyecto como qué pasa si, bueno, el día de mañana empieza la gran explotación, ¿no?, acá en Chubut, como dando por hecho que esto va a suceder. Y bueno, la ciencia, yo pensaba en lo que decía Maxi hace un instante, ¿no? Como cuánto colabora la ciencia para construir discurso, el discurso antropocéntrico, el discurso al servicio del capital concentrado que avanza sin importarle nada y que le va poniendo, le va marcando con su propiedad todas las cosas y le va poniendo precios a las cosas, ¿no? Que me parece que no solo en el sentido de porque organiza las cosas que valoramos y cómo vemos y recortamos el mundo, sino también me parece que la ciencia y la tecnología nos marca cierta ilusión de supremacía humana y de que todo tiene solución, ¿no? podemos hacer bolsa al planeta que habitamos, porque igual va a llegar una solución tecnológica. La solución va a venir con más progreso, con más de lo mismo. Y está re loca esa idea. Pero por suerte en estos lugares, además de estas voces científicas hegemónicas, tenemos otros relatos y nos hacen ilusionar con otros mundos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mabel. Soy de acá de la comunidad de Xalalahuat, de la meseta, de Chubut, meseta desértica, ¿no? Como dijo Fernández. Decirle a este señor que se equivoca tanto, ¿no? Y que nos provoca a la vez con este concepto tan, tan violento a la vez, porque nosotros sentimos eso. Pero a la vez también nos provoca decirle que aún teniendo esa forma de dirigirse a nosotros, vamos a decirle que acá estamos, que acá seguimos en este territorio defendiendo, que tenemos esta visión distinta, ¿no? De que acá estuvieron nuestros ancestros, y por lo tanto cada día elegimos el lugar para quedarnos, para vivir y para sostener la vida en este entorno. Así que nos enoja un poco, pero a la vez nos sentimos tan fortalecidos que vamos a seguir. Y bueno, viendo esa visión desde el gobierno nacional, después sale este proyecto de soberanía energética, que también nosotros somos conscientes de que todo el tiempo van a querer investir sobre nuestras tierras, sobre el territorio, y que va a seguir la lucha siempre. Nunca dejamos de informarnos y de estar atentos y pendientes de lo que resuelven o intentan resolver desde más arriba, ¿no? Desde el poder. Leímos el proyecto y hay en una parte de los argumentos donde dice que les preocupa que la población de la meseta no tenga energía eléctrica, entonces va a ser una de las formas, ¿no? De que podemos acceder a eso. Y nosotros nos preguntamos que la posibilidad de que podamos tener energía hasta hace un montón de años con el tendido eléctrico que pasa por acá cerca, y no lo han hecho porque no les interesamos y porque solamente les interesa el saqueo y la explotación del yacimiento que hay. Entonces, solo son palabras que fundamentan eso, pero después los hechos no van a hacer nada. Somos el claro ejemplo acá de que no les importó que no tengamos acceso al agua y lo tuvimos que resolver con los vecinos y la ayuda de mucha gente. Entonces mucho menos va a beneficiar esto. Y después hay muchas situaciones acá en la meseta que no se han resuelto y cada vez está peor. La situación de salud es una situación muy difícil que estamos viviendo porque no hay médico en un lugar, la gente se tiene que ir a las ciudades para ser atendidos y realmente han pasado cosas muy graves en cuanto a eso. Y si no resuelven los problemas que están ahora con un proyecto basado en todo lo que es el saqueo y la destrucción del territorio, no garantiza absolutamente nada a un progreso y un mejor vivir, ¿no? Para nosotros es algo que nos va a generar más pobreza, más abandono, porque, bueno, conocemos todo como es la parte que no está escrita, que no se dice, ¿no? Que esto va a ser más que nada para generar riquezas económicas y poder para ciertas empresas y para ciertas personas. Así que acá seguimos y como les dije, siempre estando informados y tratando de que no pasen por acá, por los territorios. Preocupados también porque el tema de las elecciones y de los nuevos mandatos va a ser mucho más complicado. Estamos viendo un panorama muy difícil. Entonces la población va a tener que tomar riendas mucho más fuertes que lo que fue en diciembre del año pasado. Eso es como un mensaje de conciencia, ¿no? De que tenemos que tener de toda la provincia, porque si no, sí, va a ser muy, muy difícil. Así que bueno, que sepan, ¿no?, las comunidades y la gente de allá de la cordillera, que la meseta siempre está en su lugar y consciente de todo lo que pasa y tomando también decisiones, porque este tema ya lo estamos conversando, ya se va charlando y se va tomando conciencia también. Un abrazo a todos y bueno, continuar y ver que la gente pueda tomar decisiones realmente cuando va a las urnas de a quién le va a dar ese voto, pues las consecuencias son mucho más complicadas. Desde acá todo el Cumenehuel y que estén bien por allá. Desde ya agradecemos las palabras, el Cumesungún de Mabel de Yalalaubat, una comunidad ahí en el medio de la meseta que apenas uno entra hay un cartel clavado en el piso que dice no a la mega minería, y bueno, esa es la postura firme que tiene esa comunidad desde siempre. Y esas personas lindas, ¿no?, que da gusto y es como casi un orgullo haber conocido. Una comunidad que cuando Panamérica y sus amigas quisieron solucionar algún problema energético se plantaron y dijeron que no, ¿no? Como es una cuestión de dignidad, ¿no?, más que necesidades muchas veces. Y no estamos hablando de pasarla mal, de estar sin luz, de estar sin posibilidad de calefaccionarse, pero sí saber que eso no puede venir de cualquier lugar, ¿no? No podemos permitir un campo de concentración porque vamos a tener determinados elementos en nuestro territorio. No, y por ahí aclarar que cuando Mabel menciona la falta de agua, recordar lo que pasó hace ya un par de años, no recuerdo exactamente bien la fecha, pero el tema es que está prohibida la explotación minera en la provincia de Chubut, pero no así la exploración, y es una actividad que realiza Pan American Silver, ahí bien cerquita de Yala. Esta exploración consume agua y esto hizo que bajaran las napas. Entonces la perforación que había para alimentar de agua Yalalaubat, que si no recuerdo mal era 20 metros, se secó. Y el Estado se hizo totalmente ausente con esto que pasaba. Y bueno, Yalalaubat se autogestionó para poder hacer una perforación a 80 metros esta vez. Y bueno, hubo ahí solidaridad también que acompañó este proceso, especialmente de la gente que lucha contra el extractivismo. Una radio participancia nos preguntaba qué nos daba energía, ¿no? Y estas experiencias de gente que resiste, que desobedece, que sabe que la única lucha que se pierde es la que se abandona, son las que nos llenan de energía, porque es a veces desolador ver esa doctrina del yo que nos quieren aplicar, pero saber que vamos a estar ahí, que va a haber muchos cuerpos que se van a reencontrar, incluso a veces con diferencias, pero con un objetivo claro de que no queremos extractivismo, gane quien gane, no queremos extractivismo, y sabemos que nuestros sueños y nuestras pesadillas no entran en sus urnas. A mí me da energía todo en el riede de ayer, y que Celeste, la Lamín Celeste esté hoy esté a punto de ser liberada. A mí no me da energía, pero creo que le podría dar energía a la meseta, que gran parte de la meseta está sin electricidad. Sí, acá cerca, en Costa Lepa. Costa Lepa. Por ejemplo, pero es un lugar que yo conozco, está lleno de molinitos. Molinitos amigables, pequeños, no de esos que arrasan y matan toda la fauna aérea. Entonces están los molinitos. Se pidió un crédito internacional, creo que al BID, no estoy segura, para poblar la meseta de molinitos. Una buena idea, en principio, pareciera lugar muy ventoso. Ahora, este aquí, que nunca le dieron la capacitación a la gente que le pusieron los molinitos. Son aparatos impresionantes, yo los vi, no se entiende nada, no digo el molinito, hablo de la batería, el equipo que controla, bueno, no sé nada de electricidad, es algo bastante complejo, hay un alternador, porque el molino produce un tipo de energía distinto a la que se consume en las casas, si hay algún electricista escuchando, pido auxilio, pero bueno, más o menos esto es lo que entendemos la gente común. Todo eso se fue rompiendo de a pedacitos y era tecnología importada, no sé qué, que no hay repuestos. Hoy por hoy no funcionan ninguno de esos molinitos. Entonces digo, por ahí si realmente lo que se quisiese es proveer energía, electricidad a la meseta, que a mí me parece justo, digo, yo me pongo rebajón, que acá no se nos va a cortar la luz todo el tiempo, y tenemos organizada nuestra vida, por ahí podríamos organizarla sin electricidad, pero hoy por hoy la tenemos organizada así, genial que también la meseta tenga electricidad. Pero digo, ¿hace falta toda esta locura? ¿Hace falta reventar las montañas? ¿Hace falta encarcelar a los ríos? ¿Hace falta energía nuclear para que la gente que vive en la meseta, que no es un desierto, tenga luz? Suena a que nos están queriendo abrochar otra vez, ¿no? Hace algunos años el zapatismo habló de la tormenta, ¿no? De una nueva guerra declarada contra las formas de vida, de alguna manera. Siento que este proyecto de Arción y del Estado, también del Estado Nacional y del capitalismo internacional, es un modo encubierto de seguir declarándonos la guerra, y son esos proyectos que más allá de las preguntas que tengamos y de estudiar las letras chicas, tenemos que ver cómo nos seguimos organizando, cómo no podemos darnos tregua en eso, y ir hacia la resistencia, porque justamente esa guerra hay que asumirla, no como ejército claramente, pero sí tenemos que ver cómo le respondemos, porque no estamos dispuestos a perecer, digamos, y a dejar que nuestro territorio y nosotros seamos envenenados. Me hiciste acordar a un programa de hace poco, de nuestro programa hermano, primo, no sé cómo llamarle, Después de la Deriva, ahí el programa que se emite desde FM La Tribu y que retransmite Alas desde hace poquito. Justo ayer, que le tocaba la segunda retransmisión, fue necesario levantar la retransmisión por el tema de la cobertura, que se prolongó hasta las 9 de la noche. Pero bueno, ellos hicieron ese programa en relación a todas las campañas que anunció el ejército argentino, ¿no? Que se suponía que no sé, alguien había dicho nunca más el ejército actuando hacia adentro, pero acá, en este caso, eso se exceptúa. Y bueno, y este programa que se suspendió iba a tratar sobre el litio, ¿no? Me parece muy importante por lo que se está proyectando para Chubut y también por lo que está pasando en el Triángulo del Litio, que es uno de los lugares en donde se militarizaría, ¿no? Para proteger esos recursos que tanto quiere y necesita el norte. Y viste, uno habla de dictadura minera y a veces lo tratan de exagerado, pero hay mucho litio en Salta, por ejemplo, y hoy justamente salió una nueva legislación acerca de que no se está permitido movilizarse en Salta sin pedir permiso, cosa bastante rara, porque cuando te movilizás es en contra del Estado. Señor, ¿me deja ir a luchar contra usted? Es raro. No, espere que voy a ver si su protesta colisiona con otros derechos, y si lo hace, entonces no te doy permiso. Y si lo haces igual, bueno, ahí bancate el palo que te corresponda. Igual. Ese sería un poco el planteo. La semana pasada estuvimos en vilo porque la represión fue impresionante en Salta, aún sin esta ordenanza, ¿no? Pero empiezan a querer legitimar su brutalidad a través de leyes. Y la represión, ¿no? Acá nos provoca la radio participancia. Dice, estoy usando energía eléctrica y combustibles fósiles, estoy en el barrio Usina. Ajá. Bueno, barrio Usina, de hecho, acá en el Bolsón hay históricamente cosas que están un poco viejas, algunas que no funcionan del todo, pero hay como pequeñas micro turbinas, no sé si decir micro, pero turbinas pequeñas que... juntas, pueden, no sé si son tres o cuatro, podrían abastecer a todo Bolsón y alrededores, ¿no? Pero bueno, hay otro, el señor Sanillos ahí guarecido en el lago escondido, tiene otros planes. Sí, más allá de la provocación, digo, y esto, si los que nos oponemos a la mega minería no tenemos que usar el celular o tenemos que irnos a vivir a cavernas, sí es cierto que es urgente el decrecimiento, de alguna manera, en ciertos consumos, digamos, relocalizar nuestro modo de producción, de intercambio, que seguramente por ahí no estaríamos mandando un mensaje porque nos encontraríamos más, ¿sí? En desplazamientos a pequeña escala, tendríamos más tiempo para cierto ocio creativo y espacios de encuentro. Digo, me parece que hay que empezar a pelear por otros imaginarios de felicidad que tampoco están tan lejanos. Digo, hay muchos pueblos que se han sostenido, y de este lado y de otro lado de los charcos y de las cordilleras. Digo, me parece que incluso que si bajamos de ese crecimiento y no hacemos las cosas con obsolescencia programada, posiblemente no haga falta que no podamos tener teléfonos y comunicarnos, pero por ahí no tenemos que tener un teléfono cada uno con 20.000 baterías y demás. Bueno, yo les lanzo a ustedes y a la radioparticipancia que debería acompañar el desafío de hacer un programa soñando y craneando ideas locas de cómo sería empezar a vivir de otra manera y usar la energía de otra manera. Para mí, ahí lo comunitario ahorra energía fósil. Más amor y menos motor, decía una vez una amiga que andaba en bici. Te zarpás de hippie, mira vos, che. ¿Dónde vivían, capital? Para ir a la meseta desde el Bolsón en bicicleta justo en invierno. Pero van y vienen poco, los cumpas van al ritmo, ¿no? No se la pasan viajando, son esta gente que está de turismo permanente. No, y me parece que no son justamente los que más gastan energía los compañeros de la meseta. Había que Vamos pensar... a proponer que los pibes a la escuela acá en la comarca vayan en bicicleta. Así no tienen que usar el transporte público, en invierno sobre todo. Yo voy en bici, ¿eh? ¿Y por qué para no sos pibe? Pará, ¿y por qué no a caballo? También. Ojo. Sí. De ese modo, a ese horario. Yo voy a ser la representante acá de Abby y hay que poner orden. Y no me quiero ir sin invitar. El jueves que viene arrancan unos talleres. En principio van a estar coordinando Vale, persona muy querida acá de la radio, Daniel y el Moro, todos prócer, podríamos decir, de Ala, pero prócer vivos que siguen produciendo. Pero todos queridos, digamos, porque si no parece que Sí. Por supuesto. Vale más porque es mujer. Así después seguimos peleando fuera del aire. No, che, en serio, que quiero invitar a la gente. Nos juntamos en el Galeano de 19 a 21. Arrancamos el jueves que viene. Es a la gorra consciente. La guita que juntemos para fortalecer acá Alas, por ahí reponer lo que se nos afanó o algunos equipos que estábamos ya necesitando antes del afano. Y más que nada es la invitación a que te acerques, si andás con ganas de hacer radio y de sumarte a Alas, ¿no? Y hacer radio en un sentido amplio, por ahí no tenés ganas de hablar al aire, pero estás recopado o copada con construir un Zoom o con vivir un proyecto comunitario, preguntarte qué es la comunicación. La idea es que lo vamos a pensar entre todes. Según mis fuentes, así top secret, el primer encuentro tendría que ver con charlar en ronda, con educación popular incluso. ¿Va a venir Educación Popular? Viene Educación Popular en persona y otro que se llama Paulo Freire también. Todos ahí. Vamos a ver si aparece Quique Pesó. Bueno, vamos todos. Se va a hablar, entre otras cosas, de, bueno, qué entendemos por una radio comunitaria, hacia dónde nos gustaría ir, qué tipo de cosas nos gustaría comunicar. No sé, un poco cuál es el proyecto, ¿no?, de la radio y de esta radio Alas que estamos construyendo entre todes y bueno, que estamos tratando de entretejer con otras orgas y otras organizaciones de acá, de la comarca y de ay, suena horrible, y del sur patagónico. Ay, bueno, por eso dije organizaciones después, ¿viste? Nos vemos el jueves ahí, entonces. ¿Qué corta vamos? Y no se pierdan el viernes, que vienen cumpas a armar un programita que le tenemos mucha confianza y mucha ilusión. Nos da energía que vengan cumpas a compartir su mirada, sus proyectos. ¿Quiénes son? Cumpas lindos que van a venir a compartir historia de vida, de esas vidas que van un poco a contramano de la hegemonía, del sentido común. Pero bueno, Los esperamos antes que el viernes, el jueves cara a cara en el Galeano, y acércate que se está poniendo linda la radio. Y no nos olvidemos que la Mien sigue en presas. Es decir, algo que no se dijo por ahí al principio, pero se logró este acuerdo, pero sigue en presas y no hay nada que festejar. Libertad a todos los presos políticos. Libertad al lonco. Alto Chubut, 31 de mayo 2023. Mari Mari Compuche. Estos días en el loft cayunado reflexionamos acerca del territorio y la nieve. Como la naturaleza sabia, nos da camino. ¿Hasta dónde? Montada en la yegua, tratando de llegar hasta el puesto de veranada, noté que el animal ya no podía avanzar. La yegua solita me mostró que la nieve ahora es quien resguarda el territorio. Tu parte ya estuvo, dice la Mapu. Ahora la montaña está en silencio. Chomunguén, en un hacia adentro, esperando el nuevo tiempo, el de los brotes. Me sentí una piedra más, un lahuén, como el huerquén de esta Mapu, que le pone voz cuando se enciende la alarma. Hoy no queda más que agradecer a todas aquellas LOF, comunidades, organizaciones que se sintieron convocadas y se arrimaron y acompañaron para evitar que siga el avance del alambre que quiere encerrar las nacientes del río Chubut. En caminatas armoniosas, en silencio, con respeto. Como aquellas que desde sus lugares estaban atentas a las novedades. Y esa fuerza con conciencia que nos dio la montaña, que me da la montaña, es la que también siento para acompañar la mesa de diálogo en torno al conflicto del Lof Lafken Winkul Mapu. Porque mi certeza es saber que si la Machi y su gente vuelven a su territorio, todo se ordenará. Porque no queremos Pulamuen presas, por el solo hecho de ser mapuche. No queremos infancias presas. Invitamos, desde el Loft Cayunao, en Alto Chubut, a todas aquellas personas que nos acompañaron a sumarse también este 1 de junio al pedido de liberación de las 4 mujeres presas, al cese de la criminalización, disolución del Comando Unificado, retorno de la Machi a su rehue y su territorio, por la libertad de Pulamuen, de los ríos y sus territorios. Loft Cayunao. Por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva